queremos ser promocionados, pero la verdad no estamos listos, no estamos equipados. Entonces, prepárate mientras eso viene con una actitud correcta, prepárate, equípate, aprende, practica, etcétera, y está listo. Hola, este es tu amigo Johnny del Valle, aquí al otro lado de radio y ahora al otro lado de la computadora. Te quiero dar las gracias por compartir conmigo estos momentos. Por año, Dios me ha dado el privilegio de compartir con miles de personas un mensaje de fe y esperanza que transforma vida a través del poder de la inspiración. Y ahora, en este programa, comparto contigo las entrevistas del momento de personas como tú que han podido sobrepasar los límites en su vida para poder alcanzar sus sueños. Ellos comparten sus historias para inspirarte a ti a hacer lo mismo. Bienvenido a Sin Límites, la entrevista. Gracias por estar en sintonía en este día. Es un placer para mí siempre traerle pues esta entrevista. A mí me toca pues conocer personas extraordinarias alrededor del mundo haciendo cosas maravillosas. Y hoy desde Texas tengo una nueva amiga que quiero introducirle a ustedes, Glenda Álvarez. Ella es cantante, salmista, va a hablarnos un poquito más de su inspiración. Glenda, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Amén, estamos muy contentos. Gracias por darme la oportunidad de estar en este espacio. Y con ustedes estoy muy contenta de verdad y pues aquí estamos también listos para platicar un poquito de lo que Dios está haciendo ahora mismo con los proyectos que estamos haciendo. Glenda, dinos un poquito más de quién tú eres y lo que haces. Yo estoy en el ámbito de la música. El Señor me ha dado la oportunidad de estar ahorita como líder de alabanza y adoración, uno de mis ministerios, pero me gusta mucho adorar a Dios, me gusta mucho la música, escribir música, componerla, y he estado en el ámbito de la música desde los 8 años de edad, muy contenta, la verdad, de lo que Dios está haciendo. Pues la música es una herramienta muy poderosa, herramienta que usamos, ¿no?, para llevar a la gente, a la congregación, al corazón de Dios. Entonces, eso es lo que estoy haciendo, lo que hago ahora mismo, el ministerio donde estoy aquí, en San Antonio, Texas. Dios la está usando en grande manera. Estaba escuchando su música anteriormente y ahorita lo vamos a compartir con todos nuestros amigos mientras desarrollamos esta conversación. Pero antes, nosotros como latinos tenemos muchos refranes y dichos. Glenda, ¿puede compartir uno con nosotros que ha sido de inspiración para ti? Ah, bueno, pues uno de los que siempre está en mi mente y que recuerdo que mi papá siempre me lo dice, me dice, no te rindas, siempre me dice, a cualquier cosa me dice, no te rindas. Entonces eso es algo que pues siempre se ha quedado en mi mente, ¿no? Aun cuando siempre hay obstáculos en la vida que nos enfrentamos, y esa es una de las cosas que se ha quedado en mi mente, en mi corazón. No darnos por vencido, pues tenemos un Dios grande que está al lado de nosotros para ayudarnos a seguir. Qué lindas palabras para depositar en el corazón cuando viene el reto para tener como respuesta, ¿sí? Correcto. Ahora, Glenda, vamos a explorar un poquito más de tu historia. Y quiero, si es posible, que nos cuentes una historia. Esta historia tiene que ver de un momento en tu vida donde encontraste difícil mantener la inspiración, que a lo mejor tuviste confrontando un reto. ¿No pueden contarles esa historia? Bueno, yo creo que lo que puedo compartirles es que al principio de que empecé con mi carrera de, pues, como salmista, como te comentaba ahorita, uno se encuentra con muchos obstáculos en la vida que a veces son, te desanimas, te desalientas. En una ocasión yo recuerdo que no tenía el apoyo mucho de mi papá, entonces, o de mis papás, pero para mí siempre me ha gustado la música, y yo sabía que dentro de mí había un llamado para crear música, para escribirla, para componerla y compartirla con la gente, ¿no? Que tocara los corazones de la gente y los acercara a Jesús. Y yo recuerdo que para mí era imposible. Antes yo decía, Dios, ¿de dónde voy a sacar los recursos para grabar un disco? ¿De dónde voy a, cómo voy a hacer todo esto? Para mí era pues algo muy grande, ¿no? Para mí significaba un gasto grande, etcétera. Pero yo recuerdo que cuando me ponía a orar, yo sentía la paz de Dios en mi vida, en mi corazón, y yo sentía que como que el Espíritu Santo siempre me decía, me empujaba a seguir orando y agradecerle a Dios por el plan que Él tenía o tiene para mí, ¿no? Entonces continué simplemente con una actitud correcta, una actitud agradecida, y con el tiempo los recursos se fueron, rápidamente se fueron dando todos los recursos, porque, y lo que yo aprendí fue que simplemente uno tiene que ser constante, consistente, y sigue practicando, sigue ensayando, y ten la la actitud correcta. Entonces, en el tiempo correcto, ser constante simplemente en lo que tú estés haciendo, sea un sueño, sea un proyecto que tú tienes, algo que Dios puso en tu corazón, una visión, sigue constante y sé firme, ten la actitud correcta y Dios realmente va a actuar en el tiempo correcto. Entonces, nunca, nunca rendirse, nunca desesperarse. Muchas veces pues es muy fácil y es muy sencillo decir, bueno, ya no puedo, no tengo los recursos, me voy a sentar y a ver qué pasa en mi vida, pero siempre hay un plan que Dios tiene para nosotros y lo único que tenemos que hacer es tener la actitud correcta, alinearnos, ¿no?, al plan de Dios. Hay una enseñanza que nos dice a nosotros que aquello que esperan en Dios tendrá nuevas fuerzas. Hablarnos acerca de eso en esa experiencia que tú tuviste, ¿cómo tú sentiste esas nuevas fuerzas? ¿En qué capacidades? Pues la verdad lo sentí en dos áreas de mi vida. Primero, en el área espiritual, en mi área espiritual, porque de pronto, como te comentaba anteriormente, uno cuando ve todas esas cosas, esos límites en nuestras vidas, a veces pensamos que pues no se puede, ¿no? Entonces queremos hacerlo por nuestros propios méritos y hacer lo que nosotros con nuestra propia energía o fuerzas podemos hacer. Entonces yo recuerdo que igual yo intenté hacer cosas por mis fuerzas, cuando sabemos que en Dios tenemos que esperar en Él en el tiempo correcto y, como te decía, con la actitud correcta. Alcanzarme yo quizá en mi espíritu, agotarme y decir a lo mejor no puedo hacerlo, creo que también viene como que se refleja en tu físico muchas veces, ¿no? Lo que pasa dentro de ti, en tu corazón, esa batalla que tú tienes dentro muchas veces se refleja en el exterior, en tu físico, el ánimo. Entonces, creo que eso repercute mucho, pero gracias a Dios que Él nos da nuevas fuerzas, nueva energía, cuando realmente lo tomamos esa palabra y nos apropiamos de ello. Dios nos da esa energía y nos vuelve esa pasión otra vez. Te voy a pedir otra historia, pero esa historia tiene que ver con un momento de inspiración en tu vida, una idea que te llegó, algo que te sucedió, que sirvió como inspiración para romper los límites en tu vida. La verdad es lo que ha servido mucho de inspiración para mí es simplemente el hecho de ver a Dios en mi vida en cada área, desde la más pequeña hasta la más grande. El simple hecho de cada experiencia, cada testimonio que yo tengo en mi vida es tan, tan fuerte, tan viva esa experiencia que tenemos y esos testimonios que para mí, por ejemplo, si el día de hoy yo me pongo frente a un obstáculo grande y una adversidad grande, yo sé que Dios estuvo ahí ayer y estuvo antier también, lo estuvo el año pasado y ha estado conmigo todo el tiempo desde que tengo noción de mi vida. Entonces yo sé que ahora mismo también va a estar conmigo. Entonces creo que a través de las experiencias que vas pasando, tu fe se va expandiendo, está creciendo y entonces pues eso es algo que te va ayudando para el presente, para que digas, hey, contamos los testimonios de Dios y Dios es real en nuestra vida ayer, hoy y en el futuro también. ¿Habrá uno de esos testimonios que te recuerda que puedes compartir con nosotros? Pues la verdad es que hay muchos. ¿Qué te diré? Yo recuerdo cuando recién me casé con mi esposo, teníamos un matrimonio muy inestable el primer año, el segundo año más o menos. Tuve mi primera hija, Hannah, la nena, la primera, y yo recuerdo que cuando estaba embarazada, no sé, algo nos da a las mujeres, ¿no? Que o sea, no, nos pasa de todo cuando esos nueve meses. Entonces, a mí me dio, no sé por qué, yo tendí mucho a deprimirme mucho. Entonces, mi esposo era algo que quizá él no lo entendía, ¿no? Porque, pues, estábamos más jóvenes y entonces yo entré como en un espacio de mucha depresión por muchas cosas, muchos también problemas y discusiones en el matrimonio donde no estaba estable. Yo estaba aprendiendo el rol de la mujer como esposa, como madre, tenía 23 años, entonces realmente pues para mí era algo nuevo, algo diferente. Y yo recuerdo que me sentía tan, tan desalentada, tan, mira, no sé si alguien se puede identificar conmigo, pero me sentía como en un pozo tan hondo, aún conociendo a Jesús. Mira, muchas veces podemos enfrentarnos a cosas tan pesadas así en nuestras emociones, Yo tuve que aprender a depender completamente de su presencia y entrar a su presencia y ¿verdad? Buscarlo a él para que no me controlen las emociones, sino dejarme controlar más que nada por el Señor en mi vida. Entonces, lo que recuerdo es que simplemente comencé a afirmar más mi relación con Jesús, con Dios y con Él. Afirmé mi relación con Él y ahí fue donde pude ver su mano, en que Él pudo ayudarme a salir de esa vida tan emocional, tan deprimente y tan fea, y también vino a traer un orden en mi matrimonio, que realmente se estaba deteriorando muy, muy, muy rápido a causa de la manera como yo me estaba sintiendo. Creo que no estaba yo colaborando con mi papel o mi rol de esposa y de madre. Es bien importante, especialmente cuando uno está pasando por cosas nuevas en la vida, recordarse de todo lo que Dios ha hecho ya por uno. Y esta es una de esas experiencias que mantiene uno siempre pendiente. Si Dios lo hizo, entonces lo va a seguir haciendo. Y las promesas de Dios siempre se van a cumplir. Y lo que Él empezó, lo va a terminar. ¿Verdad que sí? Amén, amén. Correcto. Y para esas personas que nos están escuchando en el día de hoy, pues ojalá que tú también estés recibiendo esa fortaleza de parte de Dios. Glenda, bueno, yo sé que para llegar a las metas que tú has alcanzado, a grabar el disco, a escribir canciones, hace falta disciplina en la vida. Y para alcanzar metas hace falta unos hábitos bien preparados. ¿Pudiera compartir con nosotros uno de esos secretos, esos hábitos secretos que tiene que te ayuda a alcanzar las metas? Bueno, sí, una de las que tú mencionaste es la disciplina. Yo tuve que disciplinar muchas áreas de mi vida. Creo que, y para eso Dios nos ayuda, porque creo que Dios también le gusta el orden. Él es un Dios de orden y él le gusta que seamos organizados, seamos ordenados. Y bueno, una de las cosas que me ayudó mucho a mí fue el compromiso, ser una persona comprometida a lo que estoy haciendo. O sea, no ser una persona de doble ánimo. Tú sabes, si digo que voy a hacer algo, me voy a dedicar a eso, entonces hacerlo y comprometerme en hacerlo. Por ejemplo, tengo que, bueno, ensayar la música, practicar mi voz todos los días, el piano, toco el piano, entonces todo el tiempo. Es un compromiso que tenemos que hacer con lo que tú estés haciendo, con tu llamado, con el proyecto que estés haciendo, tu trabajo o tu negocio, lo que sea que estés haciendo. Una clave muy importante es el compromiso, que sea una persona comprometida y disciplinada. Me gusta la palabra que acaba de usar, compromiso, porque eso yo lo noto todo el tiempo. Noto personas que tienen deseos de hacer cosas, pero no se comprometen con ellos mismos. A lo mejor alguien está escuchando en el día de hoy que esa es su condición. ¿Qué sería tu consejo para ellos? Bueno, mi consejo sería practicar. Quizá sea muy difícil para ellos a comprometerse. Yo recuerdo que cuando yo me comprometí, bueno, entre comillas, me llamaron para colaborar en la iglesia donde estoy yo, en uno de los ministerios, pues requería que estuviera más tiempo en la iglesia, que pasara más tiempo en el departamento ese de música, etcétera. Para mí me fue difícil porque ya era madre de mi pequeña, la niña mayor. Entonces, pero requirió compromiso y requirió disciplina. Entonces yo recuerdo que para mí era muy difícil, pero aún ya cuando pasó ese tiempo donde la niña ya empezó a crecer y todo, yo me determiné y yo dije, yo me voy a comprometer a eso. Yo le pedí a Dios que me diera la ayuda para ser una mujer comprometida en lo que yo estaba haciendo. Pero es muy importante, la verdad. Si quieres hacer algo y ser exitoso en eso, el compromiso es sumamente importante. Esta es una de esas cosas que es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad que sí? Correcto, sí. Y va a tomar, pues, buscar ayuda, buscar recursos. Y si hay personas que te pueden ayudar, pues aprovecha el tiempo y hace lo que Dios te ha puesto a hacer. Comparte con nosotros un recurso que ha sido de inspiración para tu vida. Ok, para mí, la verdad, mi pastor. Mi pastor es una persona que admiro mucho, es un excelente líder. Una excelente persona que pues para mí sus enseñanzas me han ayudado a llegar a ser la mujer que soy ahora. Junto con tengo dos mentoras también que pues estoy muy agradecida con Dios que me ha dado la oportunidad de que esté en mi vida. Yo recomiendo a las personas que nos estén escuchando que si hay alguna persona, algún líder que tú puedas hablar con esa persona, que tú sabes que puedes confiarle y que es una persona sabia, que que es usada por Dios, pienso que es importante tener un mentor, una persona que tú puedas confiar y te pueda dar algún consejo sabio, que ya haya pasado esa persona por ese lugar donde tú estés pasando, esa experiencia que tú estés pasando. Otra cosa puedo decir, me he hecho la disciplina también de poder leer un libro por mes o dos libros y escuchar enseñanzas. Esas son cosas que te van a hacer crecer todo el tiempo y es bueno hacerlo. Bueno, estoy seguro que por eso que están escuchando esta entrevista también, y eso es lo bueno, que hay muchos recursos allá afuera que uno puede escuchar y aprender. Pero Glenda, me da mucho gusto que acabas de compartir acerca de mentores, porque en nuestra cultura es difícil ese concepto. ¿Cómo las personas pueden desarrollar esa idea de tener a alguien en su vida? Especialmente nosotros latinos pensamos que I don't want no one in my business. No quiero nadie sabiendo lo que me pasa, diciéndome lo que tengo que hacer. Pero hay un grande beneficio, como tú acabas de decir. Hay personas que han pasado por momentos difíciles que te pueden ayudar a ti a tener una mejor perspectiva. Si hay alguien allá afuera que estuviera contemplando eso, ¿qué tú le dirías? Claro, que busque una persona. Mira, yo recuerdo mi matrimonio estuvo a punto de destruirse. Yo tengo 10 años de casada. Los primeros 2 años fue la verdad una experiencia. Y yo recuerdo que yo le dije a mi esposo, sabes que vamos a buscar ayuda, vamos a buscar un mentor. Y él me dijo, claro, busquemos ayuda, porque realmente era o la ayuda o separarnos, divorciarnos. Entonces, yo me acuerdo que oré mucho, le dije al Señor, muéstrame qué persona, dónde voy. Y yo fui a una de las líderes, a una pastora en la iglesia, y wow, yo fue impresionante. Eso de verdad cambió mi vida, porque ella me dio 2 o 3 puntos tan importantes que yo nunca los había visto de ese punto de vista. Y si yo no fuese hablado con esa persona, que yo sé que Dios puso esas palabras en su corazón sabias para que me las diera, yo pienso que a lo mejor mi matrimonio hubiera quedado ahí. Entonces yo de verdad recomiendo tener un mentor, una persona que sea usada por Dios para que a lo mejor ella te puede sacar de ese lío donde estés ahora enfrentando. Y de ser una oportunidad, porque a veces nosotros nos sentimos con pena, que no queremos que nadie conozca nuestro problema, pero un consejo tan a lo mejor hasta pequeño, pero a tiempo puede cambiar, transformar tu vida. Uy, sí, estoy de acuerdo. Glenda, comparte con nosotros el mejor consejo que tú has recibido. El mejor consejo que yo, bueno, esto se me viene a la mente. Y precisamente me lo dijo esa mentora. Ella me dijo, yo recuerdo que en aquel entonces yo decía, bueno, muchas veces nosotros nos enfocamos siempre en nosotros mismos, ¿no? Es que yo y tomamos la posición muy de víctima y vemos a todo el mundo como personas que nos quieren hacer daño, pero realmente tenemos que esculcarnos nosotros, qué es lo que hay dentro de nosotros, cómo somos nosotros, cómo podemos mejorar nosotros. Entonces yo recuerdo que ella me dijo, Glenda, me dijo, yo recuerdo que yo le decía, yo quiero que mi esposo cambie, yo quiero que él cambie, que sabes, él tiene la culpa, yo no. Entonces ella me dijo, mira Glenda, corre tú, en la vida, en la carrera de la vida, corre tú, busca al Señor, crece tu comunión con Dios, etcétera, corre tú y en la vida ya tu esposo te alcanzará. Entonces para mí esto significó, arréglate tú primero, o sea, arregla tu comunión con Dios, cómo estás tú por dentro, no esperes a que alguien te pida perdón, pide perdón tú primero, o sea, corre tú, trata de, ¿me entiendes? Es de ir en la carrera a la par con la visión de Dios, con el propósito de Dios para tu vida, antes que esperar que alguien venga y te pida perdón o que las cosas se te den a tu favor. O sea, alíñate con el propósito de Dios para tu vida. Eso me recuerda de un dicho bien reconocido que dice, sé el cambio que tú quieres ver. No espere a que otra persona cambie, porque el único cambio que tú puedes hacer es el propio. Wow, sí. Uh-huh. Así es. Levantamos un ahorita estamos escuchando esta linda canción. ¿Nos puede decir un poquito más de ella? Bueno, pues Vuélvenos a ti es un sencillo que acaba de salir, que Dios puso mucho en mi corazón. Sabes, yo he estado trabajando, o he estado muy envuelta en el Ministerio de Alabanza y Adoración desde que te digo, desde los 8 años, yo creo más de 20 años llevo ahí. Y a lo largo de esta trayectoria me he dado cuenta que es muy sencillo distraernos. Es muy sencillo con tanta distracción que hay ahí afuera, que el social media, las redes sociales, la sociedad, tanta distracción, que es muy sencillo muchas veces perderte de tu visión, del llamado de Dios para tu vida, del propósito, de tu destino, todas estas cosas que Vuélvenos a ti nació exactamente de eso, de volver al corazón de Dios, volver a nuestro primer amor, volver a buscar a Dios con esa pasión con la que quizá para muchos se haya muerto, se haya desvanecido. Y pues más que nada esa canción viene a volver a renacer eso, esa pasión de volver a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Bueno, gracias por compartirla con nosotros y bueno, vamos a escucharla unas cuantas veces, estoy seguro. Gracias. ¿Cuál es tu más reciente proyecto? Es el más reciente ahora mismo, pero estoy trabajando ahora estoy muy envuelta en unas conferencias de mujeres. Estoy dando unas conferencias de mujeres en el ministerio donde yo estoy aquí en San Antonio, Texas. Entonces estoy trabajando en unas series de CDs para como enseñanzas para mujeres, conferencia para mujeres. Entonces en eso estoy trabajando ahora mismo, y eso es lo que estoy viendo yo para finales de este año, con el favor de Dios. Y también noté que tiene una presencia en YouTube. ¿Todavía está haciendo eso? Sí, estamos trabajando en eso. Solo ahora que tenemos otra conferencia en agosto 20, así que estoy un poquito envuelta y enfocada en terminar esas enseñanzas. Y bueno, damos seguimiento todavía el resto del año en las enseñanzas de YouTube, los devocionales. ¿Cómo nos podemos comunicar contigo? Estoy en las redes sociales como Glenda Music o Glenda Music. Estoy en Facebook, Instagram y Twitter. También estoy en la página de internet www.glendamusic.com o glendaalvarez.com. También si usted desea comunicarte con Glenda, pues van a ver algunos enlaces donde está escuchando esta entrevista. Y Glenda, bueno, tengo una pregunta más para ti, pero una que es bien interesante. Imagínate que tu mejor amiga, que tú quieres con todo tu corazón, comparte contigo un sueño, una meta que desea alcanzar, pero se siente limitada y te pregunta, ¿cómo pudiera yo romper estas limitaciones de 1 a 3 pasos? Bueno, creo que todos nos topamos con esa, ¿verdad? Primero que nada es la actitud. Para mí actitud es muy importante. ¿Qué actitud tienes? Va a determinar lo que va a suceder en tu vida muchas veces, ¿no? A veces tenemos una mala actitud, pues las cosas no te empiezan a salir como tú esperas. Entonces, una buena actitud sería darle gracias a Dios, estar en el lugar correcto donde debes estar, estar posicionado en el lugar donde tienes estar y ser una persona agradecida con Dios y lista para trabajar. La actitud otra es estar preparado, estar equipado, practicar, estar listo para cuando ese llamado viene. Muchas veces queremos trabajar para Dios, queremos ser promocionados, pero la verdad no estamos listos, no estamos equipados. Entonces prepárate mientras eso viene con una actitud correcta, prepárate, equípate, aprende, practica, etcétera, y está listo. Y la tercera sería, y creo que la más importante para mí, busca a Dios con todo tu corazón, incrementa tu tiempo con Dios, tu tiempo de oración, tu tiempo de devocional, pues de ahí surge todas las cosas y surge todo el éxito también. Ahí viene todo. Creo que es lo mejor que podemos hacer, estar preparados primero espiritualmente para luego ser promocionados en lo natural. Glenda, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido tan generosa. Qué chévere pasar estos momentos contigo. Bueno, deseo un día poder estar en uno de tus conciertos o que pase por acá. Claro, muchas gracias por la oportunidad y quiero enviar un saludo a todas las personas que escuchan, de verdad, un saludo por allá y los quiero mucho. Los bendecimos y aquí estamos a la orden.